10 de la mañana, 7 minutos. Vamos a abrir ahora un capítulo para hablar de la pesca artesanal en nuestro país, ese sector que debería ser tan importante en cuanto a su potencialidad, a la atención que desde el Estado debería recibir, a la alimentación que podría aportar también en nuestro país. Y desde hace tiempo, desde hace años, esta actividad es objeto también de actividad académica en la Universidad de la República, a través de un núcleo interdisciplinario. Tenemos en el estudio a Luis Soria, trabajador, pescador artesanal, integrante de la Coordinadora de Pescadores Artesanales acá de la región sur, que en otras oportunidades hemos conversado con Luis también. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar esta mañana acá. No, gracias a ustedes por recibirnos. Y en línea tenemos telefónicamente hoy a Marcelo Martínez. Marcelo, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bienvenido a Radio Centenario. Le decimos a la audiencia que Marcelo es ingeniero pesquero, licenciado en ciencia pesquera. Bueno, ha estudiado en Chile, candidato a doctor en acuicultura. Con actividad académica en Chile también, egresado de la Universidad del Trabajo del Uruguay, de la carrera técnico en náutica y pesca, con título de patrón de pesca. Bueno, tiene también otros títulos a nivel universitario, extensa trayectoria en diseño de proyectos y en temas vinculados al complejo marítimo y pesquero. Participa en actividades del núcleo interdisciplinario desde el año 2013 y se integró al equipo de la sigla NIEPU de este núcleo interdisciplinario el año pasado. Integra el equipo docente del curso El Sector Pesquero en Uruguay y es docente en la Universidad del Trabajo del Uruguay del área náutica y pesca. Marcelo, te pedimos primero que nos recuerdes, nos refresques qué es este núcleo interdisciplinario sobre el tema pesca de la universidad. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Bueno, este es un núcleo justamente formado por investigadores y docentes de la Universidad de la República. Es un grupo multidisciplinario, ¿no? Cuyo propósito principal es tomar temas, digamos, de la contingencia o digamos de fondo del sector y ponerlos, digamos, en debate, tratando de generar puentes entre las distintas visiones y generar un espacio de reflexión sobre los mismos. Claro, ¿de qué carreras, de qué áreas de la universidad participan en el núcleo? Bueno, hay variado, hay de biología pesquera, sociología, comunicaciones, economía, en el caso mío, bueno, ingeniería pesquera, principalmente eso. Bien, y la idea es que hacen una, digamos, una conexión permanente con sectores de la sociedad vinculadas al sector pesquero. Exactamente, tanto como hacer para, digamos, brindar capacitación, como fue el caso de este curso, que además de brindar capacitación, tomamos temas, digamos, de interés de la contingencia y hicimos unas mesas de debate, por ejemplo, respecto de las áreas marinas protegidas. Ayer tuvimos sobre la trazabilidad de los productos que se consideran sostenibles y bueno, esas son las actividades. Este curso se está realizando, este curso del sector pesquero en Uruguay, ¿quiénes están participando? Bueno, está finalizando, fue un curso abierto, digamos, para alumnos también de la universidad que quisieron acreditar determinados créditos, pero también para gente del sector como los pescadores artesanales y también abierto, digamos, ¿no? Para quienes tengan interés de participar e informarse. Bien, algo mencionabas, pero para tener una idea de temas concretos que preocupan al núcleo, que han ido abordando en este año, yo recuerdo haber ido a alguna actividad años atrás, también ahí en el espacio interdisciplinario, ¿qué tipo de temática abordan respecto a la pesca en nuestro país? ¿Qué tipo de problemáticas son objeto de trabajo por este núcleo? Bueno, mira, concretamente este curso y estas mesas, el curso estuvo dirigido en una primera instancia como generar un conocimiento de base justamente en nivelación de lo que es lo que son los principales recursos pesqueros del Uruguay y su administración. Posteriormente se hizo también una descripción, digamos, del punto de vista productivo y tecnológico en otro módulo. Y otro de los módulos trató el tema de la bioeconomía, digamos, ¿no? Que es un tema, digamos, muy vigente, y se planteó el enfoque del punto de vista de lo que es justamente con un enfoque multidisciplinario, lo que significa la bioeconomía para lo que es la economía clásica, ¿no? Y lo que implica, digamos, la aplicación de esos conceptos aterrizados a lo que es el sector específico de la pesca, ¿tá? En este caso. Y respecto a eso, respecto a los cursos que los módulos de curso que se hicieron. Y respecto de las mesas, destaco la mesa que se hizo sobre las áreas marinas protegidas, que digamos que es un tema muy relevante, ¿no? Que es una medida que se está tomando a nivel, digamos, internacional, digamos, para generar espacios de conservación, digamos, en mares y océanos. Y ayer fue el tema de la trazabilidad, pero desde un punto de vista del desarrollo sostenible, porque hoy, digamos, también el paradigma del desarrollo sostenible permea, obviamente, al sector de la pesca, y entonces hay, digamos, un gran desafío en, bueno, cómo se le puede hacer saber a quienes consumen en el producto final que ese producto fue producido bajo, digamos, los estándares y los principios de la sostenibilidad definida por el informe de Rundan y aterrizado a través del Instituto Sistémico de FAO, de la pesca de FAO. Entonces, bueno, eso es un gran desafío porque tradicionalmente se hacía trazabilidad desde el punto de vista de la calidad del producto, ¿no? De la cadena de frío, digamos, de la calidad organoléctrica, pero ahora se le agregan varias dimensiones, ¿no? Y se hace muy, muy complejo y se hace complejo justamente poder abarcar en un en algún certificado o alguna trazabilidad que se cumple con todos sus aspectos. Esto de las áreas protegidas que decías que ya en el mundo se vienen implementando, ¿en nuestro país no existe a nivel de pesca? No, sí, existen, sí, es un tema que justamente los distintos estados, ¿no? Bueno, a nivel de Europa, Estados Unidos, América Latina, es una herramienta, digamos, de administración para generar como reservas, digamos, de conservación, digamos, de la biodiversidad y del equilibrio ecológico. Y bueno, ahí se genera todo un debate porque también eso implica disminuir las áreas explotables, digamos, ¿no? Y bueno, hay que llegar a nuevos acuerdos de cómo organizarse para que se pueda coexistir la obtención de alimentos de forma sostenible con el equilibrio ecológico. Claro. Vamos a sumar a Luis, que te está escuchando atentamente aquí en el estudio. Luis, ¿cómo ha sido esta experiencia para los pescadores? Ustedes vienen desde hace años participando en las actividades de este núcleo, ¿no? Sí, buenos días, Marcelo. Buenos días, Luis. Sí, para nosotros es fundamental, ¿no? Hemos participado en diferentes ámbitos, inclusive cuando los estudiantes hacen sus tesis y demás, en diferentes épocas, en diferentes años, y inclusive cuando estábamos en el sindicato también se hicieron varios estudios por parte de universitarios y de docentes. Para nosotros, la verdad que aprendemos mucho, y además, desde nuestro punto de vista como trabajadores, podemos aportar con nuestra experiencia, con el diario vivir, y vamos viendo día a día cómo va evolucionando los recursos y demás, ¿no? Y el sector pesquero. O sea que para nosotros, bienvenido a todos estos estudios, y siempre tenemos la expectativa de que se elaboren políticas públicas en cuanto a la pesca y que se lleven a cabo, ¿no? Marcelo, dentro de esa actividad, ¿ustedes tienen relación con áreas del Estado que son las que determinan las políticas del país a nivel gubernamental o parlamentario? ¿Cómo ha sido ese relacionamiento? ¿Qué recepción encuentran? Bueno, a ver, nosotros, digamos, actuamos desde el rol académico, digamos, ¿no? Sí. Y nuestra uno de los objetivos es justamente exponer sobre la mesa a quienes toman las decisiones en el ámbito político, ¿no? Para que puedan disponer de la mejor información y nosotros permanentemente, obviamente, invitamos a las autoridades, digamos, a que forman parte. Justamente nuestro interés es que estén sobre la mesa todas las partes interesadas y obviamente la parte, digamos, del Poder Ejecutivo es fundamental. Uh-huh. A veces las consideran y a veces no. En este punto, recalcar que creo que digamos, coincidimos la mayoría de los actores de que hay, digamos, un relegamiento, digamos, ¿no? Una postergación del sector, ¿no? Pesquero, digamos, o de la producción acuícola, porque hoy en día, a nivel mundial, prácticamente la agricultura ha superado, digamos, a la pesca, y bueno, todos esos temas, digamos, es un patrimonio que tiene el Uruguay, digamos, que todavía lo tiene, digamos, ahí como guardado y no le ha hincado el diente como, digamos, ahí entiendo que es la tendencia a nivel mundial, digamos, con todo este tema de la seguridad alimentaria. Claro. Entonces, bueno, ahí creo que hay de alguna forma, si bien se han hecho cosas, ¿no?, y se ha avanzado, pero hace falta un plan estratégico de desarrollo que justamente que considere estos activos, digamos, que hoy a estos, digamos, ecosistemas se le está considerando como verdaderos activos, ¿no?, y se le está dando como ese tratamiento, y se los incorpore justamente dentro de la planificación productiva del Uruguay en el mediano y largo plazo. Podemos afirmar que hablamos de una riqueza que tiene el país, que tiene más territorio, digamos así, marítimo que terrestre, ¿no? Y que no la explotamos y que sí vienen a explotarla del extranjero, incluso ilegalmente, en una dimensión importante. Bueno, ahí entramos en un terreno un poco difuso, digamos, ¿no? Porque por un lado está la legislación internacional al respecto, digamos, que le da las potestades, ¿no?, a los países ribereños, digamos, de administrar hasta las 200 millas de extensión, que son más o menos 400 kilómetros, ¿no?, de la costa. Nosotros compartimos con Argentina un área común. Pero ¿qué pasa? El tema es que pasa de la misa 201 para afuera, claro, digamos, ¿no? Y ahí está. Y ahí, digamos, es un tema justamente muy contingente a nivel internacional, porque creo que ahí, por el momento, sería como un mar de nadie, digamos, ¿no? Claro. Entonces queda sujeto, digamos, a una muy difícil fiscalización, digamos, de lo que pasa realmente ahí. Y ese tema se está abordando a nivel internacional y, bueno, evidentemente genera tensiones, ¿no?, porque hay distintos intereses de los países que obtienen, digamos, su alimento de forma muy importante del mar y, bueno, esperemos que eso en algún momento, digamos, se llegue a un acuerdo en bien en beneficio de la humanidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero, es decir, ¿aló? Sí, te escuchamos. No, parece un ruido de fondo, disculpe. Es muy difícil para los países, digamos, por ejemplo, en este caso en Uruguay, o prácticamente imposible, hacerse cargo de lo que pasa de las 200 millas uno para afuera, digamos, ¿no? Uh-huh. Por un tema logístico, digamos, ¿no?, y jurídico. Bien. Bien, por último, desde la visión de ustedes, desde lo académico, ¿qué quiere decir con lo de trazabilidad, que fue el tema de esta mesa de ayer, ¿no? Trazabilidad del desarrollo sostenible pesquero, porque estamos acostumbrados a conocer ese término, por ejemplo, en cuanto al ganado, ¿no?, a la producción ganadera, pero cuando hablamos en este sector, ¿de qué quiere decir? Bueno, justamente, a ver, por una parte, bueno, tenemos el paradigma este del desarrollo sostenible, que básicamente plantea, digamos, de que hay que lograr, digamos, el obtener, en este caso, el alimento, ¿no?, sin amenazar, digamos, a las generaciones futuras, sin manteniendo un equilibrio ecológico, pero que eso también implique, digamos, un desarrollo, digamos, socioeconómico proporcional al valor que se extrae en términos de alimentos, ¿no? Entonces eso, como ven, abarca distintas áreas, digamos, que tiene que ver con la biología, con el recurso, con el ecosistema, ¿no?, con la tecnología, con el aspecto socioeconómico. Entonces, bueno, justamente, y acá en Uruguay estamos muy avanzados en lo que es la trazabilidad ganadera, creo que, según lo que se van a hacer, somos incluso una referencia a nivel mundial, pero en el nivel de pesquero, digamos, estamos todavía al debe, porque además se complica más, digamos, que en el caso, digamos, del canado, uno lo ve en tierra, es capaz de ir y ver y constatar con sus propios ojos qué le está pasando, pero acá, digamos, está todo bajo el mar, ¿no? Donde hay, digamos, mucha incertidumbre, y además, como dijimos, se realizan, digamos, las actividades lejos del puerto, es decir, es muy difícil imposible fiscalizar a todas las embarcaciones, ¿no? Entonces ahí justamente el desafío, ¿cómo generamos los mecanismos de confianza, ¿no?, entre todos los actores para poder de alguna forma dar cuenta, haciendo una trazabilidad, o sea, haciendo una declaración de cómo fue capturado y procesado ese producto paso a paso, para que cuando llegue al consumidor final, el consumidor final tenga la opción de decir, bueno, acá tengo un producto, digamos, que fue concebido bajo los principios de desarrollo sostenible respecto de otro que no. Entonces ahí, digamos, esperamos que a través de esa valorización que pueda hacer el consumidor final, se le dé el impulso final, digamos, para que los principales actores incorporen esto, digamos, de forma genuina a sus procesos. Bien. Ingeniero Marcelo Martínez, gracias por estos minutos, a cuenta de seguir este tema también, y ahora a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando aquí en el estudio con Luis Soria. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Un gusto. Gracias, hasta pronto. Chau, chau. Ahora la previeron. Seguimos conversando con Luis Soria de la Coordinadora de Pescadores Artesanales. Luis, ¿cómo es la situación de ustedes, los pescadores artesanales, y qué plantearon en esta mesa denominada de la trazabilidad del desarrollo sostenible pesquero? Sí, nosotros nos preocupa mucho como pescadores artesanales el tema de la trazabilidad, ¿no?, y además del desarrollo sostenible, ¿no? Porque los últimos años hemos tenido una baja en las capturas en lo que respecta al tamaño, ¿no? Uh-huh. Cada vez los cardúmenes tienen individuos más chicos, y bueno, ya hace unos años que viene mermando la corvina rubia grande, esa corvina que pesa, de repente, que uno pide para la parrilla o para el horno, que pesa de 1,5 kilos para arriba. Bueno, claro. Ya está muy escasa. Este año prácticamente no hicimos ni una pesca de esos individuos, ¿no? Que habitualmente... ¿Y en qué momento se pesca esa corvina? Bueno, hay una variedad de... nosotros lo pescábamos, antiguamente lo pescábamos a partir de septiembre más o menos, al palangre. Y después, bueno, seguíamos con la zafra de verano. Después hará unos 15 años más o menos, o tal vez un poquito más, empezamos a pescarlo a medida que empezamos a tener acceso a la tecnología con ecosondas en la zafra de invierno, que son las mejores zafras, en la cual los cardúmenes están más concentrados, y bueno, nosotros las pescamos claro, más masivamente. Pero los últimos años hemos tenido déficit de grandes cardúmenes, y bueno, hay una flota muy importante de pesca artesanal que prácticamente se ha ido de las manos, ¿no? Porque no hay control de las autoridades, entonces tenemos todas esas problemáticas, ¿no? Luis, ¿por qué decías que vienen cada vez más chicos los peces? Bueno, la verdad que habría que hacer algún estudio científico serio, ¿no? Y el estudio científico no puede ir y hacerlo en dos días. Tiene que ser a través de los años, ¿no? Ir, o sea, estudiando las líneas base en cuanto a los cardúmenes. Este año, por ejemplo, año a año, ya hace unos años que el pescado chico, pescado que muchas veces no llegó a reproducirse, está presente en la costa, en la zona de influencia nuestra de la pesca artesanal, ¿no? Dentro de las 7 millas. Y en lo que respecta desde, vamos a suponer, desde el buceo hasta la Barra Santa Lucía y más allá hasta la costa de San José, se encuentra todos cardúmenes de pescado chico. Pescado que, en algunos casos, en una caja de 23 kilos entran 40, 50 individuos. Imagínense en que pesan algunos menos de medio kilo. ¿La pesca artesanal, para aclararnos también, no puede pasar de las 7 millas? ¿Es un límite? Sí, bueno, nosotros por tema de reglamentaciones de Marina Mercante y demás, no podemos trasladarnos más allá de las 7 millas de la costa. Tenemos varios problemas con Prefectura, porque ellos consideran, y está en la reglamentación, que es de 7 millas del puerto base. Entonces nos viven restringiendo, y bueno. Pero esos son problemas que lo estamos planteando continuamente con las autoridades. Y en lo que va a la, al tema de la mesa ayer, de trazabilidad, bueno, nosotros ahí planteamos, hubieron varios opositores, ¿no?, de diferentes países, sí, algunos de sello azul, que es un sello a nivel internacional, en la cual hay miles de empresas adheridas a ese sello, en el cual ese sello, por ejemplo, dentro de la trazabilidad, bueno, asegura, mediante declaraciones y estudios y algunos parámetros, de que se pesca de manera sostenible, de que no se afectan los recursos, y bueno, y todo en cuanto a la producción, ¿no?, que sean productos inocuos, que no sean perjudiciales para la salud y demás. Uh-huh. En el caso nuestro, bueno, nosotros planteamos que realmente tendría que esto llevarse a cabo en el país, porque bueno, tenemos vastas experiencias, ¿no? Tenemos varias experiencias que yo ayer, a manera de anécdota, las planteamos ahí, que si hubiera existido un control de trazabilidad en el país, y bueno, no hubiera pasado lo que pasó, por ejemplo, en 2007 y 2008, que Fripur exportó calamar en mal estado para Italia, y eso fue rechazado, y eso acarrió de que el país no pudo exportar, estuvo trancada las exportaciones a toda la Comunidad Económica Europea, por ese motivo. Posteriormente, Rusia devolvió embarques de pescado que también estaban contaminados, inclusive algunos con coliformes y demás, y eso, bueno, acarrió que vinieran inspectores de la Comunidad Económica Europea, que estuvieran inspeccionando las plantas, los barcos pesqueros que hacían algún proceso a bordo. Hubieron que hacer modificaciones en plantas pesqueras y en barcos. Y bueno, el país se vio sumamente afectado por eso. Porque no, las exportaciones se trancaron para toda la Comunidad Económica Europea. Y si hubiera habido trazabilidad y hubiera habido una política seria de Estado, porque otra de las cosas que planteamos es la falta de políticas de Estado. Porque hasta ahora todas las políticas que se han llevado en materia pesquera se aplican a medias o se aplican a según el gobierno que esté y a según las consideraciones y de las presiones de los... de las empresas, ¿no?, y la parte de la economía de las empresas. En ese sentido, nosotros, bueno, planteábamos de que se ha ido desmantelando los cuerpos impetivos, es necesario para empezar a trabajar en una trazabilidad para que no afecte a la población, en el engaño, por ejemplo, que se vea a diario en las pescaderías y en diferentes puestos de venta, porque dentro de la trazabilidad tiene que también estar, como lo marca el estatuto de la FAO, ¿no? Es el convenio para la pesca responsable. En ese sentido, se habla del engaño que sufre la población, ¿no?, y el fraude. Acá vemos que se importa inclusive pescado y se vende, se engaña a la población, se dice que es otro pescado. Por ejemplo, el pangasio, que nosotros lo hemos denunciado, sí, que se vende en la feria como si fuera lenguado, y no es lenguado. Ajá. Y bueno, y todo eso... ¿Eso es importado? Seguro, es importado, que viene de los países asiáticos. Y sin ningún tipo de trazabilidad. Se habla de que se cría en lugares totalmente contaminados y demás. Ahora vienen al país, es precioso, igual que el salmón, por ejemplo, que lo vemos en supermercados y demás, vale 800, 900 pesos el kilo. Uno lo ve, es anaranjadito, precioso, bien peinadito, pero... estamos seguros de que es un pescado inocuo y que no es perjudicial para la salud, porque nosotros tenemos contacto con ONGs y grupos ambientalistas de Chile y están totalmente enfrentados contra las salmoneras, ¿no?, por lo contaminante que son. Y en ese sentido, bueno, nosotros decíamos la importancia de la trazabilidad. En ese sentido, que como hay experiencia en otros países, ¿no?, que haya todo un seguimiento. Planteamos también nosotros, por ejemplo, el pescado río. El pescado río, el pescado artesanal, lo tiene que esviscerar, o sea, le hace, interviene primariamente en el producto y no tiene las condiciones bromatológicas, ¿no?, para hacerlo. Nosotros planteamos las autoridades anteriores que estaban, tanto nacionales como el departamental de San José, de que ese producto se llevara entero y se procesara en las plantas pesqueras. Bueno, no tuvimos éxito por presión de las plantas pesqueras y de los acopiadores. Las autoridades tomaron más en cuenta la parte económica de las plantas pesqueras y de los acopiadores que lo que nosotros planteábamos a los efectos de solucionar el problema, y además de que el producto sea un producto sano, inocuo y que fuera producido bajo condiciones bromatológicas adecuadas. Porque si no lo tienen que hacer ustedes, eso... Seguro, nosotros proceso. Todo el pescado, lo que es saba, lo boga, todos esos pescados de río, patito, eso lo abrimos nosotros, lo evisceramos y lo lavamos con agua contaminada de los arroyos y de los ríos. Agua que tienen producto del agro, claro. Productos contaminantes, inclusive del arroyo Cufré, que Boca de Cufré, por ejemplo, no, todo el balneario no tiene saneamiento, entonces va todo para el arroyo Cufré. Claro. Es más contaminante eso que lo que puedan hacer en la planta pesquera, ¿no? Ya que tienen agua potable y demás. ¿Y que a las plantas no les sirve económicamente eso? Seguro, porque procesar ellos, ese pescado. Seguro, porque ellos no lo pagan, se ahorran todo el fazón, o sea, toda la mano de obra que conlleva esa tarea. Y bueno, nosotros planteamos también, bueno, que en la época que estamos de tecnología y demás, hay tecnología o se puede adecuar tecnologías o crear tecnologías a los efectos de que en los barcos, particularmente, no tanto en la pesca artesanal, porque la trazabilidad sería más corta y más detectable, ¿no? Y sería más para certificarla, pero los barcos industriales que están 8 o 10 días, por ejemplo los barcos de costa, ahí es donde se tendría que aplicar, y en los barcos de altura y de gran altura, ¿no? Tendría que haber tecnologías. El BMS es la única tecnología que se tiene. ¿Qué es? Es un sistema satelital en el cual la embarcación está monitoreada a las 24 horas del día y se sabe qué recorrido hizo, ¿no? Dónde estuvo pescando, qué recorrido hizo, inclusive la velocidad que en diferentes horas de la marea, diferentes días, la velocidad que llevó, en la cual navegó, si estaba arrastrando, se puede estimar, si estaba arrastrando, si estaba pescando o si estaba en marcha libre. Pero a su vez hay que incorporar alguna tecnología que asegure de que los lances que se hacen, o sea, los cardúmenes de pesca que se pescan cada vez que se levanta la red, se declare o quede registrado en qué zona fue, ¿no? Con latitud, longitud, qué día fue, a qué hora. Eso lo que planteábamos nosotros en cuanto a la trazabilidad, porque ahí podemos estimar si un cardumen fue pescado los primeros días de la marea y otros fueron pescados a lo último. Entonces sabemos que hay pescados que arriba del barco hace 10 días que están, o 15, o 20, o un mes. Claro. Y otros hace menos días. Y bueno, y ahí podemos ir viendo también el comportamiento de los cardúmenes y el descarte que hicieron de ese pescado, ¿no? Porque de repente suben 30 toneladas y descartan 20. Pasa habitualmente. Claro. Por ejemplo, 30 toneladas descartan, sí, dos terceras partes. Sí, sí, a veces más, a veces menos. Ahora, ¿eso qué requeriría, esa trazabilidad? ¿Personal en reparticiones estatales para controlar eso? Seguro, sí. Esa es una de las cuestiones que nosotros fundamentalmente planteamos. Hay expositores que comentaban, exponían de que hay empresas que han adoptado determinados códigos de comportamiento, ¿no? Tanto en lo sanitario como diferentes procesos de la producción. Las han adoptado, pero no hay quien las controle. Está a la voluntad de la empresa de declarar, inclusive de brindar el producto para que se analice, pero el Estado, que es el responsable en cuanto a la salud y a preservar el recurso pesquero, que es de todos los uruguayos, tiene que tomar acciones y no dejar a la buena voluntad de las empresas, como pasó con Fripur y pasó con otras empresas más, de que declaren cosas que son incorrectas, ¿no? O sea, que hacen fraude al Estado, fraude y bueno, diezman los recursos, e inclusive a veces no tan el pescado tan inocuo y bueno para la salud como lo plantean ellos. Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, bueno, el Estado, tiene que haber una política de Estado en cuanto a la trazabilidad, con todas las cuestiones que nosotros decíamos, y además, bueno, tiene que haber recursos, ¿no? Tanto económicos, materiales y humanos. Claro. Que eso es lo que está faltando. No hay inspectores en la INARA para inspeccionar nada. Porque los dos inspectores que quedaban, que eran los que más se movían, andaban por todas partes del país, en el muelle, en todos lados, se jubilaron y está. Con esta reducción del Estado y demás, la INARA la tienen como el último orejón del tarro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No tiene recursos y no tiene más empleados. basta ir a la Dinara y hay 10-15 por piso, hay 10-15 oficinas, 20-30-50 computadoras, pero todos los escritorios vacíos. Vas piso por piso en la Dinara y ves 1 o 2 empleados, cuando tendría que haber estar lleno ahí de personas, tanto biólogos como en la parte de laboratorio y demás. Bueno, nosotros lo que planteamos es eso. Bueno, y con datos cruzados, ¿no? Por ejemplo, participó el LATU, ¿no? Pero el LATU no puede esperar a que la empresa le lleve el producto, porque la empresa va a elegir el mejor producto para llevarlo. Claro. Entonces, los inspectores tienen que ir y sacar lo que ellos consideren para analizar, ¿no? Y para controlar. Y es lo que está faltando. Recursos humanos, recursos materiales y económicos, ¿no? Para llevar adelante una trazabilidad en serio y que se y inclusive en cuanto al desarrollo sostenible también, ¿no? Tienen que haber inspectores en los barcos. Hoy en día los únicos inspectores que se ponen son los observadores a bordo, que se ponen en barcos que van en aguas internacionales, ¿no? Ajá. Que van, por ejemplo, a la Antártida, que son pesquerías que se abren por 2 o 3 meses y está muy controlado por el CRUMA y demás. Y ahí es exigible y obligatorio que vaya un observador a bordo para monitorear las especies que se pescan, qué es lo que se baja para bodega, que no se contamine, también fundamental que ellos son los que observan todo eso, ¿no? Y hacen los informes, pero en el resto de los barcos no hay inspectores, no suben inspectores a bordo, nadie controla y bueno, y este país se basa en eso, ¿no? Claro. Hace leyes, promulga leyes internacionales porque son obligatorias de la FAO y demás, que tenemos los números, los podemos dar. Tenemos en el 2012, por ejemplo, en abril se promulgó un decreto en el cual no se puede acopiar, trasladar, no se le puede comprar pescado a embarcaciones que no posean permiso de pesca. Sí. ¿Ah? Todo el pescado tiene que proceder de embarcaciones con permisos de pesca vigentes. Y bueno, y ahí hay como una trazabilidad, ya estaba casi una trazabilidad planteada en cuanto al traslado y la procedencia del pescado. No a la producción, pero sí quién lo pescó, quién lo trasladó, qué empresa lo compró y a quién. Y esos datos tenían que guardarlo por 2 o 3 años en la planta pesquera, pero no se llevó a cabo. Y con guías, ¿no? El pescado que va trasladado en los camiones tiene que tener una guía y el permiso del que lo pescó para trasladarlo, ¿no? Bueno, ese decreto, por ejemplo, que fue en el gobierno de Mujica, en abril, nunca se llevó a cabo, nunca se implementó. La ley de que una ley internacional que se promulgó en el Parlamento en noviembre, creo que es de 2012 también, en cuanto a la eliminación de la pesca ilegal, tampoco se implementa porque no hay inspectores para recorrer la costa y los barcos y no hay inspectores para controlar los barcos que vienen a nivel internacional tampoco. O sea, las leyes están, pero no se controla por falta de recursos, por falta de inspectores, pues, y de recursos humanos, económicos y materiales, ¿no? Claro. Bueno, todas esas cosas nosotros las hemos planteado, ¿no? Las planteamos. ¿En esta actividad, en esta mesa, hubo representantes del Estado, del gobierno, de alguna manera? No vi a nadie. Yo realmente en esta mesa, en el día de ayer, no vi a nadie. Creo que estuvo presente un representante de los empresarios, la parte industrial, claro, que yo no lo vi. Y después todos las personas que estuvieron, éramos nosotros pescadores artesanales, un pescador artesanal de Maldonado. Y bueno, y después facultativos y gente vinculada a la pesca en lo académico y claro, demás a nivel internacional, ¿no? Bien. No sé si cómo estamos con mensajes. Sí, Adrián de la Curva dice: muy buena información por el tema de predación de la pesca. Gracias. Calengo manda estos audios, a ver si lo podemos escuchar. Buenos días, muy bueno el programa en cuanto a la pesca. Saludo a los compañeros ahí que están disertando y a la audiencia de la radio, a la gente de la radio. Cuando yo trabajé en Los Calon, que trabajé casi 10 años, en el verano pescábamos en la boca de Santa Lucía y de pronto subíamos bolsas de 80 cajas, barco de arrastre, por 3 o 4 cajas de corvina y tirábamos. Al resto, que era todo lache. La bolsa cortaba entre 80 y 90 cajas y vamos a suponer que nos quedábamos con 10 y tirábamos 80 cajas de lache al agua. Ya muerta, ¿no? Así que imagínense en el tipo de depredación que se puede llegar. Bueno, saludo. Vamos arriba, compañero. Ahí agrega otro. Calengo, excusa. Estamos hablando de la década del 80 y del 90, por supuesto, ¿no? Vale la aclaración. Ahí estaba el audio. Bien. Bueno. Luis, ¿querés agregar algo para redondear? Sí, por hoy? Sí, lo que dice Marcelo, creo que era el nombre, es así. Siempre fue así y sigue siendo así. Hoy en día se sigue pescando y cuando hay embarcaciones que la planta no les recibe, la lacha u otras especies, se tira, se desecha todo. Y él hablaba de 80 cajas y tiraba 3, 4 cajas de corvina, 10 cajas de corvina y el resto se tiraba. Hay que decir de que esos lances son a veces de 1000 cajas, 2000 cajas. Cada vez que se sube la bolsa arriba del barco es lo que rinde, lo que dice él, 80 cajas. Sí. Pero en el agua, adentro de la red, tenemos de repente 1000, 2000 cajas, 3000 cajas. Hay veces que no se ha podido levantar, se ha roto la red o se ha roto los aparejos porque por el tanto peso de pescado. Eso también pasa con la corvina, ¿no? En su estado primario. Para pescar la pescadilla red, que se pesca en estas épocas, se estaba pescando inclusive hace un mes atrás y menos, para pescar la pescadilla red, los barcos industriales de repente sacan 100 cajas de pescadilla red y descartan 200 cajas o 300 y a veces más de roncadera, que es la especie acompañante de la pescadilla red, ¿no? Como la pescadilla red tiene un valor significativo, no le importa depredar y matar la roncadera, que es la futura corvina, ¿no? Bueno, nosotros, eso fueron las cuestiones que nosotros presentamos ayer, ¿no? En cuanto a, ahora se me fue la cabeza, lo que había, una de las cuestiones fundamentales que habíamos planteado, pero bueno, nosotros vemos con buenos ojos y la verdad que los estudios que hace la universidad y demás, pero esperemos que las autoridades competentes la lleven a cabo, ¿no? Porque son realmente los que hacen los estudios y pueden tener un panorama real de lo que sucede con la pesca, ¿no? Y lo que se podría hacer. Muy bien, Luis. Tenemos que ir dejando por acá, que estamos pasados de hora, pero el tema va a seguir porque incluso tenemos previsto invitar a más integrantes del núcleo interdisciplinario sobre el tema pesca de la universidad y seguir esto también con la presencia de ustedes en el seguimiento del tema. Muchas gracias por haber venido esta mañana. No, gracias a ustedes por dar una oportunidad de difundir nuestra tarea y bueno, y lo que planteamos y cómo está la situación pesquera en el Uruguay, ¿no? Bien, ya venimos para hablar de la situación del tema de derechos humanos con luchadores sociales y políticos del Paraguay.